Un nuevo amor en mi camino se me cruzó y el mal momento ya terminó. Hoy solo sé que ya te olvidé. Baila mi cumbia. Van a salir bailando con todos ustedes. Un pasatiempo. Y te suena así. Y con sabor dice: pues ya te olvidé.